Vero, por estar acá y compartir la experiencia que están pasando, atravesando con toda la familia. Y para continuar, nosotras queríamos retomar tu expresión de que se trata de un monstruo, porque sí, sí. Realmente puede ser que haya muchas personas que nos están escuchando que desconozcan por qué lo definiste de esta manera, o sea, cuáles son los elementos que vos te... Es un monstruo, es un depredador, porque él usaba... hasta donde yo tengo conocimiento, yo voy a hablar por el mío, porque sí. Lamentablemente sé que hay más chicos, pero como por cuestiones de cada uno, que ojalá que sirva esto, claro, para poder ayudarlos a ellos y se animen y hablen. Sí. Pero desde el punto de vista mío, lo que yo observé, nosotros íbamos a la cantina del club a ayudar, y él era una persona que se acercaba, es más, le he dado un choripán, un vaso de gaseosa, se ha puesto a hablar y me preguntaba, señora, ¿cómo va lo de su enfermedad, por ejemplo, no? ¿Y cuándo le hacen las quimios? ¿Cómo es el tema? Y que hasta en ese sentido, dolorosamente digo, hasta lo regalé, porque yo le contaba, y era el día que a mí me iban a hacer las quimios, el día que yo viajaba, el día que el padre viajaba, que lo llamaba al nene y le decía, te venís ahora a casa. Qué perverso, por favor. Por eso, él tenía todo planeado. Tenía una perversidad total para amenazarlo, porque tenés que tener una criatura como él, que por eso digo, lo que a mí me llama la atención de pensar encima es, si en una familia como la nuestra, que se habla de todo, que estamos muy constantes, que estamos todo el tiempo encima, que somos padres súper presentes los dos, pasó esto y un año y medio pudo taparlo, ¿cómo será en otros hogares en donde por ahí esté más disfuncional, como pasaba ahí? Ahí van muchos chicos que no tienen a su papá o a su mamá, que andan en la calle todo el día, que los papás están separados, que trabajan. Y voy a decir, si a mí me pasó, usando la vulnerabilidad de mi enfermedad, pues lo llevo con esa vulnerabilidad. Seguro. Y de ahí vino todo lo demás. Y lo pudo retener y amenazar y todo lo demás, porque las cosas que el chico cuenta que pasó en ese año y medio, realmente fue una tortura, realmente fue una tortura. Sí, sí, sí. La utilización del arma es algo... Sí, es más, en una de las crisis brutal que tuvo ayer, porque tiene bajones, tiene caída. Yo lo que le decía es, yo estoy voy como en etapas, voy leyendo, voy estudiando, a ver qué puedo hacer, cómo puedo ayudarlo. Entonces, lo que... ayer se me ocurre decirle, yo no puedo tenerte lástima. Lástima te tendría si hubieras hecho algo, pero vos no hiciste nada. Digo, yo no puedo tenerte lástima. No estaría bien de mi parte. Yo te tengo que dar fortaleza. Vos tenés que salir de esto, está donde debe estar. Vos no hiciste nada malo. Vos sos un valiente, no tenés de que arrepentirte. Vos tenés derecho a tener una que no te venza. Porque cada vez que vos te quebrás como ahora, él te está venciendo. La manera de que no te venza es que vos salgas adelante. Se me ocurrió decirle desde ese punto y me dijo, ¿tenés idea lo que es pasar por esto con un arma en la cabeza? O sea, él tiene imágenes, me dice que sueña. No es que, por eso decía hoy, no es que terminó. Él está tiene un tratamiento psicológico. Sí, en tiene, este momento. Sí, tiene acompañamiento psicológico. Uh-huh. Sí, es que es imprescindible. Sí, imprescindible. Sí. Sí, sí. Sí, en este sentido, el hecho de poder hablar, como vos lo estás haciendo con él y con toda la comunidad a través de esta radio que es comunitaria, la palabra, Vero, es el arma, entre comillas, que la única... La herramienta. La herramienta sería la palabra, la herramienta que tenemos para curar. Sí. Porque todas las cosas que nos pasan no se pueden cicatrizar si no se hablan. Y las cicatrices no quiere decir que no quede la huella, la memoria, la marca de lo que vivimos, pero sí que se va cicatrizando a través de estas palabras De la contención, ¿no? Y de la... Y de poder hablar y salir sí. De yo digo de que la indiferencia es lo que es peor en estos casos. La indiferencia... la indiferencia es más asesina que estas personas. Sí, totalmente. Eso es lo que yo quise dar a él, que él entienda de que de un primer momento se estuvo al lado de él, que se lo acompaña, que se lo protegió, que se hizo lo que se debía hacer. Y que fuiste clara desde el primer momento, porque le dijiste, no va a ser fácil. Claro, por eso, con todas las consecuencias que iba a haber, vamos a estar al lado tuyo y vamos a llegar y... Y bueno, y en esta parte del proceso, yo creo que esto sí, también la respuesta de que la persona está donde debe estar, también debe ser muy gratificante, más allá de, bueno, lo lógico. Sí, alivia un poco de todo el dolor. Es muy importante lo que dijiste sobre el tema del conocimiento de otros niños afectados, porque justamente como no es un delito que prescribe, o sea, no termina, no vence, no importa que para esos niños o esas familias que hayan pasado, no importa el tiempo que haya pasado, yo tengo el concepto, como psicóloga que soy, de que la denuncia para estas situaciones... merece todo lo que vos explicaste muy bien, que es que el chico en este caso pueda asumirlo, pero también es un acto sanador. Seguro. Más allá de que a veces hay muchísimos casos, Vero, en el cual no se establecen las pruebas, entonces las medidas de condenas no llegan. Pero de todas maneras la denuncia es sanadora para la persona, porque queda públicamente establecido que el señor Claudio Tonsorati es un monstruo condenable, violador. Entonces, a partir del poder nombrarlo como tal ante la justicia, las víctimas dejan de estar en ese estado de impunidad total. Sí, sí. Y esa persona pasa a ser alguien condenable, y además todas las causas de chicos o adultos, no importa, que se van adjuntando, van haciendo que esa persona se pueda condenar como corresponde. Seguro, sí, sí. Y además la condena social. Hay algo enfermo ahí también, te voy a contar, no sé si salteo mucho, pero esto es importante, ya que está... Hay algo enfermo en esa casa, porque, bueno, nosotros de un primer momento sabíamos que la madre de él, porque él vivía con la madre, Claudio Tonsorati vive con la madre. Nosotros sabíamos que de un primer momento que la madre sabía, porque la casa no es tan grande, porque de la pieza donde pasaban las cosas al comedor, cocina donde estaba la madre, hay una pared de diferencia, y porque los relatos fueron también que obviamente que se quejaba, que lloraba, que gritaba. Es más, una vez golpeó la puerta que como avisándole que estaba haciendo mucho ruido, ¿me entendés? Yo sé que la madre sabía, porque o era una mujer sorda, necia, o sabía. Bueno, termino de corroborar esto, me llama una mamá de un nene, que me explica, el nene tiene 15, 16 años, es un poquito más grande, vecino del barrio, iban pasando dos nenes, él y otro más. Los llama ella, a los chicos, estoy contando esto ahora, una semana, los llama a los chicos, les ofrece dinero, les ofrece llevarlos a la comisaría, para que ellos, mirá la mente perversa de ella, dice, las pruebas de ADN se encontraron acá adentro, ya sabe que no zafa por ese lado. Entonces dice, lo que ustedes tienen que hacer es decir que ustedes lo violaron al chico acá adentro. Dice, total, ustedes son menores de edad, dice, y nadie los va a culpar y salen libres, y así lo sueltan a él. ¿Entendés? Que es algo enfermo ya de... Sí, sí, encubrimiento. Es una locura. Es una cosa tremenda que se da. Es una conducta que hay que tener en cuenta que se da. Es algo mórbico. El encubrimiento, sí, absolutamente, de las madres. Es estadísticamente impresionante. La verdad es que es increíble que personas... Porque encima parecía tan agradable, tan buena persona, tan bueno, vos decís, ¿cómo puede ser que llegue a tener ese grado de enfermedad? Porque no sé cómo calificarlo. Porque no me, tampoco puedo decir, pobre tipo, estaba enfermo del todo, porque él planificaba. Sí, sí, es pues, una digo, yo psicopatía, es, sí, claro. Sí, sí, porque él iba, llamaba, sí, sabía, calculaba, sabía sí. las horas que no estábamos, le mandaba mensajes. De hecho, otra mamá me cuenta también, otra distinta, que el papá descubre al nene, que pensó que el papá no estaba, el papá estaba durmiendo, mandándole audios, poniendo a los papás en contra de otra situación que se había generado antes de un partido, que un nene estaba con yeso, que él quería hacerle sacar el yeso. Me dice, además, pero es un enfermo, dice, ¿cómo lo maneja? Y lo puso en contra nuestro. Tus padres no te quieren, por eso no quieren que vayas a jugar. No, una perversidad. El tema de los mensajes, manipular a los niños a través de mensajes, hay otro caso distinto. Por eso digo, yo sé que es muy enfermo esto y abarcó mucho él. Hay otro nene que tenía en el teléfono, desde ya que le mandaba video pornográfico y mensaje diciéndole, júntense para darle a mi nene para que saque la denuncia. Este nene le contesta, ya le pegaron a la salida de un cumpleaños 15, sí, pero no sacó la denuncia. Hay que seguir dándole hasta que saque la denuncia, ¿me entendés? Una maldad que no tiene, que parece de película, pura maldad. Pura maldad. Claro, él estaba pensando que la mayoría de los abusos, siempre lo decimos, se dan en el ámbito familiar, que es en el lugar donde uno no sospecharía jamás. Pero cuando no es en el ámbito familiar, es de tipos tan perversos como este que te muestran, vos tampoco jamás hubieses imaginado o sospechado de él, porque él se mostraba tan amable, tan... Pero sí, y encima eso me duele, porque yo... eso, sí, pero es todo un plan, lo vi, no dice nada. Pero él, obviamente que planificaba todo, sí, y se mostraba super de agradable. Una manera, claro. De hecho, él llevaba chicos a dormir en la casa. Y la manipulación sobre los chicos, que es increíble. Sí, cómo ese poder. Lo que se les antoja. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo tienen tanto poder? Tenés que callarte un año y medio. Porque y amenaza, pasar todas las cosas que pasó. Una de las causas psíquicas es la amenaza. Claro. Que sí, bueno, él lo amenazaba conmigo, con el papá, con la hermanita. Entonces, con... la amenaza con un arma, no de palabra solamente, sino que alguien portador de un arma que te amenaza. Porque una cosa es que te digan, yo te voy a matar, y otra cosa es que te lo digan con un arma en la mano. Si vos abrís la boca, yo voy a matar a alguien querido. Los chicos, o sea, es un nivel de tortura psicológica tan alto que realmente por eso tu definición de monstruo es perfecta. Sí. Y se entiende por qué decís todo lo que yo le enseñé, todo lo que yo hice antes, no sirvió, porque ante esa situación es imposible. Pero bueno, después está la otra parte del acompañamiento, la reacción, el decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? La coherencia, sobre todo, porque yo no te puedo decir que hay que ser frío, no se puede ser frío en esto. Pero en el momento en que él me lo contó, que yo lo tenía abrazado, porque él me dijo, me iba a contar, pero que no lo mire. Entonces yo lo abracé y le digo, estamos así de cerquita, contame. Cuando me cuenta, sí, en la cabeza mía era, no te puedo explicar lo que era, asco, odio, repulsión, bronca, pasaron 10 millones de sentimientos horribles, hasta decir, a ver, pará, el que está pasando esto es él, no yo, entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué querés vos? Tenías que tener una palabra. Porque era él, o sea, ¿de qué hay yo hacerme la que...? Sí. Y de ahí, lo que me está pasando. Claro, o ir a la casa, tirarle piedra, gritar, llorar. O sea, no me estaba pasando a mí, le estaba pasando a mi hijo. Entonces, a ver, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Es él. Entonces, cuando en el momento en el que corro todo eso que tengo yo, porque bueno, me doy cuenta que él me necesita realmente, es que cuando yo le pregunto, o sea, no es que le pregunto, le doy las opciones de las dos cosas. Tenés esto, tenés esto. Este es el difícil, pero es el correcto. Y bueno, y este es el tapo todo. Y parece que que es más fácil tapar todo. Es el camino más fácil. Todos tapan todo, uh-huh. todas tapan todo. Todo se tapa. Como pasa con en la familia, como vos decís, que es peor todavía ahí porque ahí es más silencioso. Y pero bueno, a veces lo correcto no es lo fácil, que es lo que yo le enseñé a Ed. Lo correcto no siempre es fácil, uh-huh. pero es lo correcto, no deja de ser lo correcto. Y en sí, la sí. vida se va a llevar esa experiencia. Absolutamente, porque él se va, a través de tus palabras, de tu coherencia y de la decisión de él, él se va a ir liberando. Uh-huh. Por supuesto que no es mágico, como vos decías, uh-huh. por ni por la denuncia ni por la condena, pero sí se va a ir liberando y va a ayudar a muchísimas personas. Y bueno, nosotros los abrazamos desde este lugar y estamos convencidos en La Correntada, en Generando Espacios, que la misma valentía de tu hijo y de tu persona como madre es la que tenemos que tener todos como sociedad para evidentemente tomar conciencia de que estamos en una ciudad que es estadísticamente altísimo el hecho, quiere decir que hay estos temas no se están tomando conciencia y tenemos que trabajar comunitariamente, como lo es esta radio, socialmente, y exigir que se trabaje, que sí. haya conciencia en los papás de que, bueno, evidentemente tenemos que hacer un cambio en nuestra educación. Y si de algo sirve también a las instituciones. Porque, a ver, nosotros lo dijimos desde un primer momento. Nosotros lo nuestro no fue contra la institución, porque entendemos de que, bueno, nadie podía adivinar, te digo. Claro. Hasta que mi presentimiento de mamá me dijo, hay algo que, cuando se lo dije al nene, yo lo trataba, hablaba. Sí, sí. No puedo culpar a alguien, pero sí, si de algo sirve, lo que podrían hacer a partir de ahora, a partir de que... Porque vamos a ver que estos monstruos encima buscan los lugares donde hay chicos. Exactamente. Entonces, desde las instituciones del lugar donde hay chicos, asesorarse a qué personas están entrando. Porque él entró ahí, no era técnico, no tiene título, no es masajista. Él entró como un colaborador que llevaba el bidoncito del agua y terminó siendo él masajista, que se llevaba a los chicos a su casa. Y eso es lo que, si se quiere, yo recrimino de la institución. Claro. Ojo, no culpo a nadie, yo lo aclaré de un primer momento. Pero sí recrimino de que, como institución, ellos no vieron que un tipo estaba llevándose chicos a la casa para masajearlo. Como papás, nosotros, ¿cómo dejábamos que nuestros hijos vayan a la casa de un tipo X a masajearse? Exactamente. Entonces, desde las instituciones, chequear bien quiénes están. Porque, a ver... si un docente, un profesor de educación física, para recibirse tiene que tener un examen previo, un psicológico para entrar a estudiar y todo lo demás. Sí. Bueno, que aporten un poquito más de dinero, pero que tomen personas con título. Sí, los títulos va a haber no, igual, porque lo pasan las escuelas. Los títulos no, digamos, no garantizan que no haya estas patologías. Pero sí, me parece que estás diciendo algo fundamental, que es que las instituciones tenemos que tomar responsabilidad sobre las personas que están en contacto con los chicos, y los padres tenemos que tomar responsabilidad en que si tenemos sospecha o indicador mínimo de alerta, decir esto me resulta raro, no puede ser, hay que hablar. Hay que hablar, sí, yo sí, no me puedo callar. Porque de un primer momento es raro que se lo lleve a la casa. Es preferible equivocarse. Sí. Yo creo que es preferible equivocarse hablando y después pedir perdón y decir, no, realmente me equivoqué, discúlpame. Pero callarse o no prestar atención como adultos, padres, personas a cargo de una institución, docentes que estamos viendo a un colega, docentes Exacto. que estamos viendo a un colega que, ah, ¿cómo voy a hablar yo mal de mi compañero colega? Porque la ética, bueno, no sé qué. Mentira. A ver, si estamos viendo indicadores, hay que decirlo. Sí. En San Pedro, una persona con autoridad de inspector sí. y cuántas personas estaban viendo los indicadores, y sin embargo el silencio, Verónica, sí. hizo que hasta que las cosas no estallaron por toda la calle, bueno, nadie dijera el silencio, nada, es nadie verdad, supiera es verdad, nada. Cuando pasa esto... resulta de que todos sabían que había chicos que quedaban a dormir, todos sabían que... De hecho, hay un caso que pasó un montón de años, que me llama una mamá ahora y me lo cuenta, de un nene que ya hoy tiene 17 años y le pasó cuando tenía 8. Y vos decís, es que entonces yo era la única pava que no sabía, todo el resto sabía. Y se cayó la boca. Entonces, digamos, nosotros estamos empujando a nuestros hijos, y hablo en nuestros, porque cada uno cree que tiene su hijo en su casa y es su. ¿Qué es su hijo? Son nuestros hijos. Lo que le pasa al hijo de Vero le puede pasar a mi hija, a mi hijo. Entonces yo no puedo seguir pensando que como sé dónde está mi hijo, y mentira, me tengo que callar y el otro que se arregle con su problema. Exacto. El compromiso. Es tomarlo como una conciencia colectiva. Y por eso digo, también, y sobre todo desde las instituciones, chequear bien. Sí, y de hecho, cuando nosotros fuimos a hablar con el presidente del club de lo que pasó, ni siquiera lo conocía. Esas fueron las palabras de él, que ni siquiera lo conocía. Claro. Entonces, ¿cuánto está un presidente de un club en contacto con la cancha, con los chicos, con las personas que tiene a cargo? ¿Cuánto, si no lo conocía? Y hacía 2 años largos que estaba. A eso me refiero. Sí, totalmente. Como institución tenés que conocer a todo tu personal, estar cerca de los chicos. Es una institución donde uno manda a su hijo para que lo contengan, para que haga un deporte, para que no esté en la calle pasándole cosas. Todas con y ahí ellos. Adentro, ¿me entendés? Fíjate. Impresionante. Es para seguir. Sabemos que es una prioridad total. Te agradecemos muchísimo tus palabras. No, gracias a ustedes de verdad. Y esto que hacen es bueno, y el diálogo va a hacer que al menos, como yo digo, aunque no haya más chicos que hablen de los que pasaron una situación con esta persona, bueno, el mío logró que él esté adentro. Más no va a haber, ya está ayudando porque está evitando que le pase a otros. Pero sí. hago un llamado a que sí puedan hablar, porque es la única forma de curarse. Sí. Es la única forma de curarse. Hay que ayudarlo, sí. Aunque ya no sea por él, que ya está preso, es por cada uno de los otros chicos que todavía está sufriendo. ¿Y sí? Sin poder hablar. Sí.